cerrando, que no sé qué es que tenía. Que hoy se van a cenar por ahí. Mm. Sí, por. Oye, ¿me pasas el plato? Es que para que lo guardes. ¡Ay!